Saludos y bienvenidos al episodio 121 de Yo Soy PlayStation. Les saluda como toda la semana Juan Carlos Delgado directamente desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy, como de costumbre, tenemos al príncipe de Carolina, Max. Yeah, Carolina, linda, no hay liga. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Todo bien, sopa day. Sí mismo, está bien aburrido el internet. No, lo más sorprendente es que ningún canal ni fuente de noticias están cubriendo esto con la seriedad que se merece. Por el sencillo motivo de que ellos están detrás de la... Ellos están empujando de que esto se apruebe. No le quieren dar exposición a su contraparte. Yo he estado buscando en diferentes lugares de noticias. USA Today, CNN, ABC... y nada, lo mencionan por encimita, nada de detalles. Yo veo The Colbert Report, y Colbert es Comedy Central, que a su vez pertenece a Viracom. Uh-huh. Y Viracom son los mayores precursores de este bill, así que ni lo han mencionado. Ayer por Twitter Colbert hizo como que un joke pequeño, pero nada que ver. En el show es como si eso no estuviera pasando. Para que no sepa lo que es SOPA, va rapidito aquí, es Stop Online Piracy Act. Es una ley, un proyecto de ley que se introdujo en la Cámara de Representantes en octubre del año pasado. Yo busqué quién era el representante, un tal Lamar S. Smith de Texas, republicano, of course. Y entonces, ellos lo que pretenden es meter aquí al Departamento de Justicia junto con los dueños de todo lo que tenga derechos de autor, ya sean libros, películas, obras artísticas, canciones, cualquier pieza de conocimiento que tenga derechos de autor. Ellos quieren monitorear eso al extremo, y cuando digo al extremo, I mean it. Entonces, tener el derecho, entre muchas otras cosas, de si ellos encuentran un website que tiene algo que no cumple con la ley, ellos lo pueden tumbar. Sin decir nada. Sin decir nada, sin preguntarle a nadie. Te tumban el hosting, te tumban. O sea, todo lo que tiene que ver con esa página te lo tumban y no dicen nada. Exacto. Y entonces, ellos estarían haciendo, si esto se aprueba, el esquema en el que se convertiría esto es donde tú eres culpable, o la persona que tiene ese contenido que ellos entienden que están violando la ley, tú eres culpable hasta que compruebe que eres inocente. Actualmente hay mecanismos para combatir websites que tengan contenido que vayan en contra de los derechos de autor, y ellos usualmente tienen que hacer un indictment, y primero tienen un cease and desist, un cese y desista, para que remuevan eso, si no van a mayores. Pero ellos se cansaron de eso, y su solución es básicamente espiar a todo el mundo. Ellos van a tener línea directa a su internet provider, y ellos van a monitorear qué usted ve, qué usted baja, qué usted sube. Con tan solo darle right click y darle copia a la imagen, ya está violando. Sí, ya estás en violación. Como los blogs, como se conocen hoy día, esta fuente de información, digamos así, este periodismo aficionado, va a desaparecer. Porque todo el mundo va a estar en violación, a pesar de que el motivo principal sea informar. Que actualmente, eso tengo entendido, que está como que en un área gris. Mientras tú estés informando y no estés sacando dinero, pues como que podrías hacerlo. Sí. Pero si esto se hace, va a ser algo bien serio, va a cambiar cómo se hacen las cosas en la internet, y se va en cierto punto se va a privatizar el internet, donde unos pocos, que son los que están produciendo material con derechos de autor, son los que van a dominar todo el internet y lo van a convertir en una caja de cable en su computadora. Sí, muy. Así que yo entiendo que sí, que hay que hacer algo con lo de la piratería. Yo no estoy en contra de que se combata la piratería, pero yo no estoy de acuerdo a dar mis derechos, a regalarle mis derechos, a permitirle que me espíen y darle acceso a todo para que ellos se beneficien cuando yo no veo ningún beneficio. No, sí, es verdad. Y también hoy mismo ya algunos congresistas que estaban a favor de esta ley al ver el impacto que ha tenido el internet con hoy, que han cerrado varios de los sites que más tráfico generan y varios que han demostrado su support, como Google, que en su Doodle, o sea, en su Google Doodle tenían una cosa negra por encima, como si estuvieran censurando. Una barra de Mozilla, de cuando tú entrabas a la página de Mozilla, también tenía una barra de censura, ¿sabes? Y ya varios congresistas que estaban a favor de esto han retirado de que ya no están a favor de esto. Y esto es un caso de que ya, donde por fin los nerds tenemos el control, ¿verdad? Así que algo que está pasando en esto es que muchas personas, y cuando digo así, grupos grandes de mucha influencia con mucho billete para poder pagar a personas para cabildear, se han encontrado con oposiciones grandes, por ejemplo de Google. Y entonces eso a mí me da un poco más de puedo respirar ante esa situación. No es David contra Goliat. Exacto. Son dos gigantes ahí. No, está Google, Facebook, están varias de esos de videojuegos. O sea que hay muchos que se oponen. Pero hay que ver. Y pendiente a TRT, que vamos a hacer un de esos, igual me está cerruchando el palo. Quería tocar el tema nada más, pero ya se va a tocar a fondo allá en TRT. Ya de aquí a allá va a haber un poquito más de información. Así que pendientes al próximo TRT, que no salió esta semana, pero es porque los muchachos están haciendo research para tener un show excelente la próxima semana. Para que Alex se pueda preparar. Ya. Alex está estudiando ahora mismo. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con el show. Y bien, este episodio de YSP presenta la edición para coleccionistas de Ninja Gaiden 3. Atrasan la fecha de lanzamiento de Max Payne 3. Mortal Kombat de camino a PlayStation Vita. Infinity War se prepara para la próxima generación. Y como de costumbre, los nuevos lanzamientos en disco y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP. El jueves de la semana pasada se dio a conocer la versión para coleccionistas de Ninja Gaiden 3. Esta versión, por $99 tendrá pues una copia del juego, un set de figura que le llaman Duel of the Masked, libro de arte, soundtrack en CD, no es digital por lo menos, y cuatro personajes para el demo de Dead or Alive 5. A mí me sorprendió que den cuatro personajes para un demo, ni siquiera son cuatro personajes para otra cosa, no, para un demo. Oh. Está raro eso, yo nunca había visto algo similar. No, yo tampoco, eso está regalando cosas por regalarlas ya. Bueno, ni regalar, porque tienes que comprar el collector. Sí, eso debería estar en la versión estándar. Hello, es un demo, eso va a morir en algún punto, lo vas a perder. Pero lo de las figuras, yo creo que ya se dieron cuenta que las figuras venden. Sí, las figuritas estas por lo menos en la foto se ven bien. No creo que sean muy grandes, porque si todo está en la escala pertinente, es un poco más grande que el CD. Yo no diría que sea el doble del CD, quizás vez y media del tamaño del disco. Quizás me equivoco, pero las figuras venden bien, a mí me gustan. Yo, en el caso mío, yo no sigo la serie de Ninja Gaiden. Yo tampoco. Pero se ve chévere el Collector's. Y $99 se ha convertido como que en ese precio estándar para los Collector's Edition, aunque siempre bajan. Yo no hice el cuento aquí porque estábamos de vacaciones, pero yo me tropecé con el Collector's Edition de Uncharted 3 en $50 en Target y la versión regular estaba en $60. estaba en ellos tienen un área de liquidación que queda como beans. Que media. Sí, queda media escondida. Tú sabes, tú vas a pasar por ahí, no que esté en un callejón ni nada, pero no está en el aisle principal. Y entonces estoy yo y tenían dos copias del Collector's Edition en $50. Y a mí se me abrieron los ojos. Compró una y la revendo en Amazon. Ay, no, tengo que comprarla y después hacer el shipping y cogí la dejé allí. Pero tremendo deal, ya yo lo había comprado por $100, pero era tremenda oferta. Sí, Así que ya saben, para los que les guste los Collector's Edition y sean fanáticos de Ninja Gaiden, hay una Collector's Edition por $99 que se ve de lo más chévere. Para mí, next. Bueno, tenemos que por aquí que mueven a Max Payne 3 para mayo. Esto se dio ayer martes. Se dio a conocer que la tercera publicación de la serie de Max Payne será movida para el 15 de mayo. Este atraso del lanzamiento, el CEO, ¿verdad?, de Take-Two dijo que era más bien para pulir el juego, ¿verdad?, porque ellos querían sacar un juego sólido. Así que ellos dicen que lo tienen ready, pero que lo están solamente, o sea, que lo van a tener ready, pero que lo atrasaron solamente para pulir unos detalles. Sí, y todavía en esta fecha, a principio de año, tú todavía tienes ese espacio para moverte. No es como que perdieran la fecha, digamos, y van a publicar temprano en noviembre y lo van a mover para diciembre. Ahí sería catastrófico. Este juego se ve interesante. Yo no está en mi radar para comprarlo, pero se ve interesante. Hay que verlo. Uh-huh. Ya, hay que ver. A mí el tono de las anteriores era como que lo que me sacaba, eran como que muy dark. Sí, eso sí, pero este se ve más como que más al aire libre, no sé. Se ve como el cambio que hicieron con el Splinter Cell último que salió, que era Convictions, que era más el going al garete, o sea, going rogue. Uh-huh. Se ve un estilo así, donde en Conviction, en Splinter Cell, pues ya el tipo no usaba los goggles esos de tres colores, el en vez de tener una camarita de esas de gusanito, lo que tenía en un espejo que él arrancó un carro, cosas así. Se ve como que un estilo así. Bien, bien low budget. Sí, pero como un asesino bien low budget. Era un MacGyver. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. En el día de ayer, Warner Bros. Interactive Entertainment anunció que Mortal Kombat estará llegando al PlayStation Vita en el segundo cuarto de este año, el cual comprende los meses de abril a junio. Dice que esta versión incluirá a Kratos y todos los personajes que salieron como DLC, Freddy Krueger, Scarlett, Kenshi, Rain. Además, pronto estarán dando detalles sobre los features que son exclusivos para la versión portátil. Me imagino que tendrán algo ahí con la pantalla touchscreen o el panel atrás que es también touch. Hay que ver qué es lo que se van a inventar esta gente. Por ejemplo, Marvel vs. Capcom 3 van a tener movimientos que van a ser touch, van a ser con cositas en la pantalla, interacción. Así que no me sorprendería que vengan con, por lo menos con Fatality, que sean touch, o una opción para hacer eso. Así que está de lo más chévere. Yo recuerdo que el de los primeros rumores que salieron del PSP 2, como se rumoraba en ese momento, salió de del estudio de NetherRealms, que es el que hizo Mortal Kombat. Alguien del estudio, ahora mismo no recuerdo quién fue, dijo que era a pretty powerful machine. Yo imagino que ellos estaban trabajando con un developer's kit en ese momento, no había, prototipo real. Y entonces se refirieron a él de esa manera, y eso fue en septiembre del 2010, todavía muchísimo antes de que fuera presentado. Para ese entonces era que los rumores estaban corriendo. Así que mira, esta serie, todo esto lo que me indica es que la versión para Vita la han estado trabajando con mucho tiempo de anticipación, que no va a ser un port ahí y para adelante. Puede ser que me equivoque, pero ya ellos estaban haciéndola desde el 2010. Así que, wow. Interesante. Yo por mí no voy a comprar el Vita, así que... Next ya, esa fue la encuesta de esta semana, que por cierto salió hoy miércoles. Si van a comprar un Vita o no, mi respuesta fue no, porque yo no juego on the go. Yo realmente no puedo, porque ahí me da un dolor de cabeza terrible. Yo ni siquiera utilizar el smartphone puedo hacer on the go, y yo paso como hora y media acumulada al día en autobuses, que sería perfecto para jugar ahí o hacer algo, pero realmente me da dolor de cabeza y no puedo, así que... Yo básicamente es que nunca me han gustado los handhelds, No sé, como que como no tengo tiempo para jugar The Go tampoco, y cuando juego aquí, pues para eso uso el PS3, no sé. Sí, exacto. Entonces la otra, yo lo podría utilizar aquí en mi casa, pero para usar eso utilizo el PlayStation 3. Y yo tengo un PSP, pero ya hace tiempo que no le doy cariño. Tengo mis jueguitos y cosas, pero los juegos que tengo son porque son exclusivos del PSP. A mí, por ejemplo, me gustó mucho Metal Gear Acid. Sí. Así que son juegos que están ahí, son experiencias que son exclusivas de la consola. Sí mismo es. Y, ok. So, next. Tenemos que Infinity War se está preparando ya para la próxima generación de consola. ¿Verdad? Esto se da a conocer cuando el Infinity War, en la página oficial de Infinity War, ponen un job listing que es como pidiendo, ¿verdad? Resumen y eso para un puesto de un senior animator, un animador, ¿sabes? Que tenga mucha experiencia, y ellos están buscando que tenga experiencia in-game development y que esté interesado a trabajar en tecnología de la próxima generación. ¡Wow! Sí, esto es, ¿verdad? Esto da un buen indicio de que ya ¿verdad? Estas consolas puede ser que estén bien concretas. Una de las cosas Esos que. ¿Cómo? developers que ya andan corriendo. Sí, una de las cosas que leí, ¿verdad? Es que puede ser que sea para el Wii U, pero, ¿verdad? Que es próxima generación, pero no creo que necesiten un senior animator, ¿verdad? Para trabajar con el Wii U. Y de verdad que esto es bueno, ¿verdad? Porque se ve que ya están dándole support a la próxima generación, y cuando salgan esta generación, ya van a tener algo sólido que presentar. Y así que eso está bien chévere. Además de eso, que ya el Activision compró el domain de Black Ops 2. Y es así mismo, Call of Duty Black Ops 2, así que da un indicio, ¿verdad? De que el próximo juego se va a quedar con esta cadena de los Black Ops, como los de Infinity War, que son los Modern Warfare. Pues parece que los de Treyarch se van a quedar con Black Ops. Ya, eso va a ser un año retro, un año en el presente. Eso es así. Ya mismo Modern Warfare va a ser en el futuro, porque ya. Ya, pues, todos han sido en un futuro bien, bien, bien cercano, ¿verdad? Casi Sí, el presente. todo ha sido un poquito más adelante de lo que estamos. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los releases en disco para esta semana. Y tan solo hay uno, aunque no es nuevo. Este es Gran Turismo 5 Extra Large Edition, que es una versión. Esa versión está buena para la persona que no haya comprado Gran Turismo. Oh, sí, y creo que cuesta $40 y tiene todos los DLC que Para Alex. yo pensaba que iba a salir por 60, porque dije, mira, 40 estaba por ahí la versión, la otra, y esta va a tener todos los DLC. Pero ya, $40 con todo está muy, muy bueno. Alex, que no lo tiene, lo Y puedes comprar. ahí, pendiente que la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener torneo de Gran Turismo 5. Ya para cuando escuchen esto, tiene que estar el post publicado. Así que si desean participar, pasen por la página de psnpr.com, lean las instrucciones y cómo inscribirse. Nada, inscribirse es bien sencillo, lo que tienes que dar es un comment con su PSN ID y lea las instrucciones para que el día del evento no se pierda. Va a ser de una sola noche, 5 pistas, pero más detalles en el post. Y ahora vamos a pasar al PlayStation Store, donde comenzamos con una venta especial de PlayStation Network, de PlayStation Store, que se llama 12 for 12. Son 12 juegos para el 2012. Estos juegos van a tener un 50% de descuento para los usuarios de Plus y 30% de descuento para el resto de las personas. Los 12 juegos que van a estar en especial son Mortal Kombat Arcade Collection, recomendado si usted quiere sacar el trofeo fácil, tiene 12 trofeos. Tiene bastante de plata si pasa los juegos, por pasar cada juego, no importa cuántas veces te maten, te dan uno de plata y al pasar los tres te dan uno de oro. Es algo ridículo. De los 12 trofeos, yo diría, en mi opinión, 10 son sumamente fáciles. También está Payday The Heist, que Mash tengo entendido que lo compró. Esto es un first person shooter, ¿verdad, Mash? Sí, eso es un first person shooter. Si han jugado o han visto Left 4 Dead es algo parecido, lo único que en vez de zombies pues es contra la policía. Pillos y policía. Eso así. Yeah. También está en especial Dungeon Defenders, Pixel Junk, Side Scroller, Street Fighter 3, Third Strike Online, Euphloria, Blood Rain, Betrayal, Cubix HD, Rocket Birds, Hard Boiled Chicken, Sideways New York, Rashard y Okabu. Ahí tienen 12 jueguitos con tremendos descuentos. Yo compré 3 de más, ellos. 3. y de aquí antes de que se acabe, a lo mejor compras otro. Sí, sí. O sea, compré Payday the Heist, Pixel Junk Side Clutter y Sideways New York. Ahí y Euphloria yo lo había jugado en PC, así que... ¿Lo recomiendas, Mash? De Euphloria. Bueno, para el precio, no sé en cuánto está, pero para el precio que salió originalmente era un no, de verdad, estaba bien caro para lo que era. Lo único que tenía era, creo que tenía support para el Move, si tengo entendido. Pero de verdad que no es, o sea, no valía lo cuando salió. Tengo que chequear cuánto está ahora. Pero máximo $5. puede ser. Lo más relevante para Plus esta semana es el beta de Starhawk, así que si usted quiere participar de ese beta y usted tiene PlayStation Plus, ya está, mire, ¿qué estás escuchando esto? Vaya y ponga a bajar eso y regresa. Ahora sí, ahora lo que le toca a todo el mundo, juegos nuevos, empiecen para esta semana, Sack Zero, $12.99, esto es un platform en dos dimensiones. Pero se ve súper lindo. Yo cuando vi la carátula, yo pensaba que era un juego así como en la línea Speed Racer, pero no, cuando vi el trailer en el post que publicó Johnny el martes, de Martes de New Releases, yo, wow, se ve de lo más chévere. No sabía que hiciera nada revolucionario, pero se veía chévere. Por $13 quizás no tanto, pues no vas a encontrar nada muy nuevo. Pero sería un juego interesante tenerlo por ahí, echarle un ojito y quizás un especial comprarlo. El próximo juego que salió es Amy por $9.99. Ese juego se ve bien interesante, pero los reviews están el piso. Una estrella. Mira, yo no soy fanático de este tipo de juegos. Esto es un juego de survival horror. De zombies. Tiene zombies y entonces no es que sea heavy en acción, usted no va a estar peleando con los zombies a lo largo de todo el juego, es más tratar de sobrevivir. Y el trailer por lo menos se veía brutal y entonces salieron los reviews. Y los reviews han sido por el suelo, una cosa bien fea, hacía tiempo yo no veía reviews tan malos. Es verdad, yo estaba viendo, creo que le da... Que da 5 estrellas, ¿verdad? Que le dio una estrella de 5, tiene una estrella y media de 5, de verdad que está horrible, parece. No, y lo peor de todo es que no hay un demo. Tengo entendido yo que no hay un demo, yo no he visto ningún demo de esto. Así que si a usted le interesa, yo le recomiendo que vaya a YouTube y vea juegos del gameplay, es lo más cercano que puede hacer, y hágalo antes de que Sopa los tumbe los videos. Así que esos fueron los releases esta semana para PSN. También salieron, estos no son nuevos, pero versiones digitales de Shadow of the Colossus por $19.99 y de Ico por $19.99. Usted ahora puede comprar la colección por separado, básicamente por el mismo precio de retail. Puede también comprar la versión digital de Crysis 2, que está en $40. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas por $20. Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent por $20. Oh, y que no se me olvide Cars 2 The Video Game por $39.99. Goti. demos esta semana Castlevania Harmony of Despair y Kingdoms of Amalur Reckoning. Que tenemos un comentario de Michael por ahí, que ya lo jugó, y dice que no se siente tan épico como Skyrim. Yeah. Woo, Skyrim fue DLC esta semana, rapidito, hay un DLC para Uncharted 3, que son, ellos la llamaron Drake's Deception Flashback Map Pack 1 por $9.99, y son mapas de las versiones anteriores de Uncharted. Y después se quejan cuando viene Call of Duty, te pone 4 mapas nuevos y uno viejo y por $15 y pelean. Aquí te están 10 por 4 viejos, ¿sabes? ¿Pero son cuatro remakes de mapas o son cuatro mapas inspirados en escenarios viejos? Pues yo no sé, yo creo que son remakes. Pues A mí me dio la impresión que era en escenarios de viejos, mapas en eso, pero no estoy, me puedo estar Hay que equivocando. probarlo. Si son nuevos, pues sí, pero si son viejos, de verdad, son unas garras. Sí, los que tienen el pase de Uncharted, ¿cómo que se llama? El Fortune Hunter o Sí. algo así, que cuesta $25, este paquete es free para ellos. Así que Michael lo tiene. Si algún día se digna a jugar Uncharted 3 online, pues Yo puede lo ser que tengo, nos yo dé lo un tengo, yo lo feedback. tengo, yo Ah, lo ¿tú tengo. lo tienes? ¿Tú tienes el pase? Sí. Ah, ¿qué es lo que no tiene Mash? ¿Ah? Así Ya, que, ya mismo compro el Mash, is. pues entonces no cuenta. También esta semana, DLC para Gran Turismo, salió un pack de carros. Este es el tercer pack por $5.99. Entre ellos tienen un Lamborghini, uno de los nuevos modelos de Lamborghini, Aventador Ya, o Aventador. que se ve No bien soy italiano, a lo exagerado. mejor es Aventador. Se ve salvaje. Es el que está en la imagen del post de nosotros. También trae un Jaguar, un Aston Martin, un Volkswagen del 66, un Mini Cooper y un Nissan Leaf. Que yo creo que el Nissan Leaf es el que es El que es eléctrico. eléctrico, sí. Así que tiene tres carros, heavy duty, y tres carros que más Gracias a Dios que no pusieron por tenerlo. un Skyline, porque esa gente parece que tiene un contrato con Nissan, porque sacan ese juego sin triple de oro. Mil carros que tiene 1000 carros. 250 son diferentes tipos de Skyline, de Son verdad. Nissan, Sí, ya. porque es una cosa absurda. Tú vas a la parte de comprar los carros. Hay, enseñan 15 y 7 son Skyline. Y tú, ¿what? Pues este paquete por $6, o sea, $1 por auto, y no los venden por separado, así que tienen que comprarlos los 6. Y el otro paquete que es el que yo pienso comprar, el más que me interesa, Sí, se ese llama sí. Speed Test Course Pack. Este te trae una pista, pero más interesante que la pista es la capacidad ahora de tú poder monitorear el performance, ¿cómo se dice performance? El manejo del carro. Performance de su vehículo. No, eso se llama diferente. Bueno, el performance de su vehículo en el cuarto de milla, en una milla, cuánto hace de 0 a 60, de 0 a 100, cuánto el G-Force, todo eso. Por ejemplo, yo en Gran Turismo 4 de PlayStation 2, a mí me encantaba. Yo pasaba horas muertas corriendo el cuarto de milla y entonces lo corría y volvía para atrás y tuneaba el carro, le hacía unos ajustes y volvía y lo corría a ver si lograba bajarlo. Pues esta pista es lo mismo que estaba en el Turismo 4, pero pagando ahora. Sí, exacto, lo que hacía falta, pues ahora pagando. Son $4, yo pienso pagarlo porque eso me encantaba. Y by the way, performance, rendimiento. Exacto, lo En este caso buscaste. sería. No, no, me acordé. Sería el rendimiento del vehículo en este caso. También DLC esta semana para SingStar, Everybody Dance, Battlefield 3. Michael no está aquí, así que lo voy a leer rapidito. Se llama Spec Cat Kit Son and Dog Tags Bundle. múltiples skins y dog tags para ponerse, no es nada especial, solamente es como más bien algo eye candy. Para Moche salió DLC para Dynasty Warriors 7 Extreme Legends. También DLC para Disney Universe. Y un DLC. En este sí me voy a detener un momentito. Bueno, actually, dos DLCs para Saints Row the Third. Uno gratis. Es el Chippy D Pack. Va a ser un homie. Ustedes, si han escuchado de las producciones de Cat, como el Cat Cast, pues saben quién es Chippy D. Él va a estar ahí en este DLC y va a usted poder llamarlo y para que se monte con usted a repartir tiros. Y entonces el otro DLC por $6.99 se llama Genki Bowl 7. Y esto es un grupo de activities dentro del juego, las cuales están bien locas. Y Mash tuvo la oportunidad de jugar los Mash. ¿Algo que comentar sobre eso? Pues mira, este tío sí, no trae nada emocionante, o sea, no trae como que tú piensas, pues son un paso historia, pues no. Es más bien actividades. Las actividades están bien al garete, como el juego, ¿verdad? Una es que tú tienes que ir atropellando gente para que el carro coja como si fuera gasolina para quemar gente. Un revuelo así, otra vez que tú tienes un o sea, una bola de como de yarn, de hilo, de hilo. Yeah. Una bola de hilo y tienes que ir explotando cosas como si tuvieras un tanque, pero en realidad es una bola de hilo. O sea, son cosas como que actividades bien, bien al garete. O sea, tiene como una versión mejorada de lo que es el cuando tú haces unas misiones de Genki, que es matar mascotas, uh-huh. Gente vestida de muñeco, ¿verdad? Pues tiene como una versión mejorada. Y de verdad está chévere, está chévere. Yo lo compré y me está gustando. Tiene bastante actividad. Y tiene trofeos. Sí, tiene trofeos. Yo saqué 3 en un momentito. Así que altamente recomendado. Yo pienso comprarlo. No he tenido oportunidad de conectarme, pero tan pronto tenga un break, lo hago. Ya hoy está comprometido y ahorita les cuento con qué es. También, pues como todas las semanas, hay contenido para Rock Band 3. Mash, ¿algo que mencionar ahí? Yeah, Freakin' Unleash the Corn. Además, en Rocksmith salieron canciones buenas esta semana. Salió Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult. Eso está en Rock Band y está muy buena esa canción. Y Barracuda by The Heart. Y también yeah. Esa canción es un clásico. Que son las que yo recomiendo. Ese está en Guitar Hero 3, está eso. Sí, y salió también para Rock Band en un DLC. Ah, ok. Y de Rock Band 3 como tal, la única que recomiendo como tal es Freakin' Unleash the Corn. Bueno, pues con eso vamos a terminar este primer segmento de YSP 121. Regresamos en breve, no se despeguen. Yeah. Y estamos de vuelta en Yo Soy PlayStation y vamos ahora a la sección de qué estamos jugando. Vamos con Mash. Eso así, no estaba jugando mucho, así que vamos rapidito por aquí. Estaba jugando Saints Row the Third, ¿verdad? Camino al platino. ¡Woo! Haciendo challenges y eso, y me faltan la mitad de los challenges. Y lo de la misión de asesinar y de robar carro. Además, he estado jugando el DLC de Genki Bow, que lo jugué ayer. Y ya escucharon mi opinión. Y, como de costumbre, Modern Warfare 3. Pero hay algo especial, ¿verdad? Ahora. Y es que Juan está jugando Modern Warfare 3. Jugamos ayer. Y de verdad que le gustó. Y para eso lo dejamos con Juan para que siga. Ya, pues ya voy a comenzar, voy a aprovechar el segue ahí y voy a comenzar hablando de Modern Warfare 3. Mash me regaló el juego, dito Mash, tan bello él. Estábamos jugando el viernes Uncharted 3, como habíamos quedado, y entonces Mash me dijo que me preguntó que por qué no me compraba Modern Warfare 3, y le dije, sabrás que lo vi en Navidades en especial en $40 y pensé en comprarlo y después no lo compré. Y dije, yo te lo voy a regalar. Yo pensaba que Mash estaba relajando. Me dice, envíame la dirección tuya. Y yo, sí, sí, sí. Y entonces terminamos de jugar y Mash me escribe. Y dice, mira, envíame la dirección por email. Y entonces yo le escribí la dirección. Y al jato Mash me envió una foto de que ya había ordenado el juego. Que el juego llegaba como el 20 o el 21 de enero. El 21. Y entonces pues quedó en ese. Ah, gracias Mash, en verdad que sí. Super cool. Y el martes. Mash me envía otra foto de que decía que ya estaba out for delivery, que ya el paquete estaba en Minneapolis. Y yo, what? Ayer, que era 17, como 4 días antes. Y yo le digo, Mash, usualmente si dice out for delivery y está en Minneapolis, debe ser que me va a llegar hoy. Y yo llegué a casa y efectivamente estaba el juego en el buzón. Y wow, super cool. So subí, rapidito lo puse por si acaso había algún update. Había un update, estaba en la versión 1.07, pero bajó en un solo file. Usualmente mi experiencia con otros juegos que han tenido múltiples actualizaciones es que son en diferentes archivos separados. Pero no, y súper rápido. Yo creo que se tardó como un minuto en hacer la actualización. Nada de installing. Yo lo dejé que corriera para ver un poco la presentación y pues llegué al menú principal y lo apagué y yo ni me acuerdo qué era lo que yo estaba haciendo. Ah, comiendo y me estaba bañando y qué sé yo qué. Luego regresé y le metimos al online. Eso del campaign, eso no existe. Eso así. Y entonces yo llegué level 1 y me uní a Mash y Alex Nation. Mash está como level 70 y algo. No, sí, 50 ¿verdad? Y pico de Prestige 2. Ok. Y entonces, ¿en qué level está Alex? En el 60, no, el 60 y algo de Prestige 1. Pues, y entonces, pues yo me uní, el juego hizo matchmaking. Alex estaba teniendo un poquito de problema de conexión, pero como tal, el juego estaba corriendo súper bien. Muchísimo mejor que Modern Warfare 2, el cual yo tuve por un tiempo. Y Uncharted 3. Y Uncharted 3, bueno, Uncharted 3, y después que tú entres a la partida, usualmente no da tanto problema, a menos de que el problema sea tuyo, como Alex, que el router de él allá le da la chiripiorca. Y entonces se queda congelado en el juego. Y entonces, pero nada, corrió súper bien el juego. Eso de que si falla en el matchmaking te rompa el party, no lo hace. Eso me gustó mucho. No me gustó que para mutear a la gente hay que hacerlo uno por uno. Pero uno como que después se acostumbra, como dice Mash, ya yo estaba automático. Así que comenzamos nuestra primera partida. Yo ahí vamos a ver cómo va a resultar esto, porque yo no le meto a los first person shooters. Comienza la primera partida y mato a uno, pero que a la entrada. ¡Wow! Esto es lo que es. Aquí mato 100. Sí, si maté uno en los primeros 5 segundos, psa, multiplica. Gente, maté más que uno en esa partida. Maté uno, morí 14 veces. ¡Oh, Dios mío! Eso fue horrible, horrible. Y entonces, así estuve durante toda la noche, las primeras tres partidas, mataba uno, moría entre 10 a 14, 16 veces. Pero ya, en algún punto empecé como que a cogerle un poco del piso, mataba 6, mataba 5. Y entonces cambiamos de tipo de juego. Mash, ¿cuál era? El primero estaban jugando Deathmatch, Team Deathmatch. Sí. Luego cambiamos a ¿cuál confirm. Es el de los Dog Tags? A Kill Confirm. A Kill Confirm. Ese me gustó muchísimo. Porque un problema que yo logré identificar es que yo no me sé los mapas, claro, esta es la primera vez que los juego. Y hay mucha gente allí que son unos vampiros que se esconden entre las tinieblas. Y entonces, en el de Kill Confirm, cuando tú matas a alguien, en la víctima suelta un dog tag. Y tú tienes que, para poder acumular ese kill, tienes que ir a agarrar el dog tag. So, obliga a que la persona que quizás está campeando en una esquina salga a recoger el dog tag. Y eso mantiene el juego bien fluido y puedes ver más gente pasando. Y entonces, ahí logré matar más gente. Tampoco la diferencia era grandísima, no es que maté 60 personas. Pero era un juego que se ajustaba más a mi nivel de conocimiento de los mapas. Y luego jugamos, ¿cuál fue el otro modo, Mash? Drop Zone. El Drop Zone, que eso es un algarete terrible. Pero ahí se acumula puntos, pero brutal. Yo creo que yo entré a Drop Zone como el level 4. Y cuando salí ya era level 7. Claro está, al principio los levels, uno sube de level con menos puntos. Pero yo no estaba subiendo un level por cada partida. Y fue una acumulación de puntos muy, muy impresionante. Y con eso terminó la noche. Me gustó mucho el juego. Muchas gracias, Mash, nuevamente. No problema. Y vamos a seguirle metiendo. Alex y Mash juegan casi todas las noches. Y yo, en la capacidad que pueda, trataré de unirme a ellos. Y tan pronto terminemos el show, vamos para allá. Sí, ¡vamos a matarnos! Sí, vamos a matarnos. Así que Juan está presenciando mis kills. Así que ya no es la palabra de Alex dudosa. Ahora la de Juan también. No, y Alex le mete, aprendido con Mash. No, sí, tengo que dársela a Alex, que ha aprendido un montón, de verdad, y me hace sentir bien. Ya, Alex no es la Cherry, la Cherry soy yo ahora. Ya no es la Cherry, y ahora hay que entrenar a Juan, como lo hacía Alex, sí. Que me lo llevaba para los privados a que me matara. Usted le llevaba para los lapdancing o para que te matara. Bueno, también he estado jugando Saints Row The Third, que tan solo me falta matar los dos famosos Stack Commandos que no maté en la misión, que se me quedaron. Para el platino es lo único que me falta. Ya hice todos los assassinations, ya hice todos los vehículos que hay que robar, ya hice todos los challenges. Con excepción de ese en particular, ya tengo control sobre toda la zona, acabé todos los activities, toda, bueno, Ya no tienes nada que hacer. lo único, no tengo nada que hacer, o jugar el DLC o esperar a que aparezca alguien con esa misión en particular para poder matar esos dos, que nada, va a tomar cuánto, 10 segundos, estoy a 10 segundos de sacar el platino, el problema es conseguir esa misión. Exacto. Pero nada, ese platino está seguro. Por más tiempo que pase de dejarlo jugar, no voy a perder la destreza de matar a dos huele estaca en el juego porque mi personaje no recibe daño. Así que lo puedo dejar para muchísimo más adelante. No, no es prioridad ahora. También estuve jugando Back to the Future The Game, que lo tengo gracias a PlayStation Plus, lo tenía por ahí, dije, ah, déjame darle un try a esto, a ver cómo está. A la verdad que está de lo más chévere, es un point and click, pero la historia está de lo más charming, me está gustando un montón. Y lo último que he estado jugando es Lego Indiana Jones. Yo tengo este juego desde hace bastante tiempo, lo había comprado porque a mí me encanta la serie de las películas de Indiana Jones, especialmente la tercera, la primera, la segunda y de. La del Crystal Whatever Skull, esa no me gustó mucho, pero para adelante. Pues jugué. El juego primero te obliga a jugar el del Crystal Skull, ese primero, pero tan pronto tú lo entras por primera vez y sales al menú, te desbloquea el Riders of the Lost Ark, la primera película. Y yo empecé por ese, era el que quería jugar. Oh, Dios mío. El juego, la acción en el juego, para hacer un juego Lego, está bien balanceada, la acción. Pero la manera en que desarrollaron la historia está fatal. Yo esperaba que el primer nivel fuera la bola, que tú estuvieras en la jungla y que la bola gigante, que es lo más icónico de Indiana Jones, te persiguiera. Y eso no pasó. Comienza, él está en el museo ya con el ídolo y la historia es bien por encima. Tú lo terminas de una sentada, termina la película. Y es una diferencia del cielo a la tierra de la manera con lo que la manera en que trataron la franquicia de Indiana Jones versus Harry Potter, que es la otra versión en la que yo he invertido tiempo y también yo he jugado la de Star Wars. Así que esta fue la más decepcionante en cuestión de historia. En cuestión de acción, you know, si te olvidas de que estás siguiendo las historias de las películas, no, no está mal, you know. Como cualquier otro juego Lego, no importa cuánto te maten, you know, tú sigues para adelante y rompes todo lo que tengas a tu alrededor. Pero como tal, no me lo estoy disfrutando tanto. Así que se quedará por ahí en el limbo un poco. Y eso es todo lo que estaba jugando. Estamos jugando bien Así. poquito. Ya, tenemos ahí un friendly competition entre nosotros. Ya que tocamos el tema así de juegos y qué sé qué. Yo me di a la tarea del 1 de enero, tempranito en la mañana, anotar cuántos trofeos teníamos cada uno, trofeos de platino, de bronce, de Ahí plata, de me oro. chavé yo porque yo saqué como 5 en el transcurso ese después de despedir el año. Hasta que tú cogiste los trofeos. Yo había sacado como 5 en Saints Row. Ah, pues, pero puede ser que si no hubiera, si no Sí, yo sincronizaste, hice, puede yo ser que. sincronicé. Tienes Ah, que ok. chequear las fechas para que veas que están después del 2012. Hace mucho trabajo, Yo macho. te las enseño. Pues me di a la tarea de hacer eso. Yo también, si yo hubiese sabido que iba a hacer esto, hubiese esperado un poco por los de Saint Rose, porque yo saqué un montón. La mayoría de los de Saint Rose los saqué en esos últimos días del año. Entonces, pues comenzamos con esa puntuación y estamos llevando récord. Estamos registrando los trofeos que vamos sacando a lo largo de este año y asignándole un puntaje, el cual corresponde 15 puntos por bronce, 30 por plata, 90 por oro y 180 por platino, que estos son los scores que usa el PlayStation Network para subirte de nivel. Y tenemos así una competencia amistosa, a ver quién termina con mayor puntaje al final del Mira, año. Juan, tengo uno de plata a las 12:09 del primer día, del uno. Pues yo te investigo eso, yo te investigo eso. Después que sea comprobable, y ahora es el tiempo de hacerlo, porque poco que hacer backtracking. Hacemos eso. Yo le doy la oportunidad a todo el mundo a que presente la evidencia y yo ajusto el número si hay que ajustarlo. Tengo por ahora visto cuatro. Pues tenemos esa competencia amistosa. Michael se lo cogió bien en serio. Yo creo que él está jugando Dante's Inferno porque él quiere ganar esto a como sea lugar y está jugando todos los días, lo cual es bueno porque la intención era aprovechar y atacar el backlog. Así que es una motivación extra para seguir jugando durante este año. Así que pendiente es a ver cómo va transcurriendo el tiempo con esto. Y con esto terminamos. Mash, ¿algún mensaje? No, mano. No, no. Bueno, pues vamos al cierre. Les recordamos que pueden encontrar Yo Soy PlayStation en la página de psnpr.com. Lo pueden encontrar en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. Nos pueden seguir también en Twitter y estamos también en Google Plus, si no me equivoco, aunque la mayoría de las personas de Google Plus ya se cansaron y volvieron a Facebook. Así que eso es todo por esta edición. Mash, vamos a jugar. Bueno, vámonos. ¡Vamos a darnos! Va, gente. Sabrá que ese es el bono. Es sucio.